Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? La Guerra de las Galaxias. Una cinta de George Lucas. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos justamente de esta película, Star Wars o La Guerra de las Galaxias. Esta cinta se filmó en 1977, norteamericana, y contó con un reparto encabezado por Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, Anthony Daniels, entre otros. ¿De qué trata? Bueno, en una galaxia muy lejana, una princesa rebelde envía al espacio a una pareja de robots, con una petición de ayuda antes de caer en manos del siniestro Darth Vader. Luke, un joven aldeano, recibe el mensaje y con la ayuda del viejo caballero Jedi Obi y del mercenario Han Solo, decide rescatar a la princesa. En los numerosos estudios que se han hecho hasta la fecha sobre la historia del cine, los especialistas suelen resaltar el estreno de algunas películas como momentos claves en el desarrollo de la industria. En la mayoría de los casos se citan ejemplos como Lo que el viento se llevó o El ciudadano Kane. Sin embargo, sí ha existido una película que marcó un antes y un después en la historia del cine. Esa ha sido La Guerra de las Galaxias. Esta memorable cinta de George Lucas fue mucho más que una simple película de ciencia ficción. En lo estrictamente cinematográfico, Lucas abrió la puerta a un estilo de cine mucho más moderno y espectacular, y lo consiguió, curiosamente, echando mano de lo que había visto en producciones antiguas. Pero en lo que a la industria se refiere, La Guerra de las Galaxias llegó mucho más lejos. La cinta dejó de ser un simple producto de consumo destinado a las salas cinematográficas para convertirse en un auténtico artículo de marketing, capaz de generar beneficios en diversos mercados donde se comercializaban infinidad de productos relacionados con ella. La Guerra de las Galaxias inició un nuevo concepto de producción cinematográfica que en pocos años se impuso por completo en Hollywood, lo que a juicio de muchos marcó la definitiva ruptura de ese difícil equilibrio que el cine había mantenido hasta entonces entre arte y negocio. Lucas comenzó a idear la trama de la Guerra de las Galaxias cuando en 1972 estaba terminando el montaje de su película American Graffiti, recopilando cuentos de hadas, leyendas mitológicas y viejas películas de aventuras. El cineasta fue construyendo un universo de fantasía. Con las primeras sinopsis de lo que ya apuntaba a ser una ambiciosa saga galáctica, Lucas comenzó a patear despachos de producción por los grandes estudios, Varios rechazaron la propuesta, alegando que el género de ciencia ficción estaba como muy de capa caída y que realizar aquella historia costaría una fortuna. La suerte le sonrió cuando llegó a la 20th Century Fox, donde intuyeron que ahí podía haber algo interesante. Con un pequeño adelanto, Lucas se aisló durante meses para escribir en solitario el guión completo de La Guerra de las Galaxias. Una vez listo, la maquinaria comenzó a funcionar. El gran desafío de la película estaba en los efectos especiales. Al final se realizaron un total de 365 planos con efectos. Para conseguirlos, Lucas se rodeó de un grupo de jóvenes y extraordinarios profesionales de la imagen con los que creó la compañía industrial Light and Magic. Y entre marzo y agosto de 1976, el director rodó con los actores en locaciones de Túnez y en los estudios ingleses la parte de los efectos visuales y comenzó a desarrollarse en marzo de ese mismo año y completarla. Exigió pues un año entero de trabajo. La 20th Century Fox orquestó una formidable campaña de promoción para el estreno de la película. El costo del largometraje había ascendido hasta los 9 millones de dólares de aquella época. A las 3 semanas de su presentación ya llevaba recaudados 23 millones. Nos quedaríamos cortos si dijéramos que la película tuvo éxito. Fue un auténtico fenómeno de masas. En muchos cines jamás se habían llegado a formar colas tan espectaculares. Todo el mundo vibró con las aventuras de Luke y de Han Solo. La película ganó 6 Oscars, casi todos en categorías técnicas, e inauguró una larga saga de producciones cinematográficas y televisivas que a día de hoy aún no ha concluido. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.